su atención, por favor. Un saludo muy grande, todo San Pedro, pero todo el bajo que me vio nacer, que me vio crecer. Realmente fue ahí, en esos potreros de San Pedro, del barrio de las Canaletas, donde yo descubrí la pasión por este deporte. Es la llama que me sigue manteniendo en este fútbol, ¿no? La llama de la pasión por este deporte, que fue justamente en esos potreros donde la descubrí. Silvio Velo, orgullo del barrio de las Canaletas.